Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Hoy nos visita Tomás Dadic, jefe del área de relaciones institucionales e interior del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hacer un resumen de lo que fue el trabajo del área y de la Defensoría del Pueblo en el año 2018. Por eso te saludamos, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Y bueno, aquí andamos. Con muchos temas, con muchos proyectos, con mucho trabajo, muchas reuniones. Importante el año 2018 para la Defensoría, para relacionarse también con otras defensorías, con otros organismos internacionales también. Has andado viajando. Sí, realmente. Un poco cómo fue la realmente ha sido un año muy movido. Uh-huh. Seguramente las áreas temáticas te habrán manifestado lo mismo, porque bueno, hay una intervinculación, porque las áreas temáticas intervienen también con las instituciones con las que conveníamos, pero están a full, ¿no? Yo la verdad que creo que es uno de los años hasta ahora más intensos. Se ha puesto en funcionamiento esta suerte de paradigma que ha quedado de la frase cuando conmemoramos el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que es pasar a la acción. Y la Agenda 2030 es eso, pasar a la acción, no la declaración, una cosa por el estilo. De allí es que te puedo contar, qué sé yo, por ejemplo, este año atípico en cuanto a las defensorías de Argentina. Han pasado seguramente por nuestra radio varios nuevos defensores. Sí, muy bueno eso, muy bueno. Varias localidades, provincias, también todavía hay algunas en estudio, pero localidades sobre todo que han o renovado autoridades o han nombrado al primer defensor. Sí, sí, lo de la renovación se ha transformado por suerte en una sana costumbre, no en una demora, no en un entorpecimiento tal vez por cuestiones de índole político, sino en una costumbre sana de tratar de renovar al defensor del pueblo, pues se han dado cuenta cuál es el rol que juega. En cuanto a lo que yo veo como crecimiento casi exponencial, es el de los nuevos, ¿no? Claro. Porque han modificado cartas orgánicas, han, en el caso de Buenos Aires, han sacado ordenanzas, en el caso de algunas provincias ya leyes, faltaría nada más, hay procesos de ternas ya para concluir. Podría dar la lista ahora, pero la verdad es que no. Por ahí de resistencia, van a, lista, Tandil, resistencia estarían hoy a la mañana trabajándolo. Si es que ya no lo eligieron. Sí, sí, sí. Tandil, que han estado por aquí, porque sí. Bueno, esto aquí viene aparejado, que la gran mayoría, ni bien la Defensoría de Nación se entera, lo primero que hacemos es contactarnos, ponernos a disposición, uh-huh. Y bueno, junto con otros defensores que ya tienen antigüedad, logramos que empiece a funcionar a pleno de entrada, porque si no, se sienten un poco desamparados. Claro, Viedma también estuvo hace poco, la señora de Viedma. Sí, es la señora de Viedma, pero bueno, ahí tenemos la gente de nuestra de interior, y aparte está la defensora Adriana Santagati en Viedma, también en Río Negro, que es de provincial, o sea que seguramente se puso a tono rápido, pero en otros casos vienen a pedirnos hasta apoyo informático, de hecho estuvimos tras logístico, a enterarse, han venido a recorrer todas las oficinas para ver cuál puede ser el mecanismo institucional, porque todos tienen uno distinto. Siguiendo con el tema, bueno, defensores, no sé si tenés algo más para agregar, pero si no podemos ir hablando un poco más. Defensores argentinos, todos los días hay noticias, ¿no? Sí, porque sí. Hoy en día, pero creo que a la mayoría ustedes se comunican con ellos cuando aparece algo. Sí. Y han estado muy activos también en grupo, ¿no? En grupo de trabajo entre ellos, se ha formado también un grupo de defensores de la provincia de Buenos Aires. La gente de la Patagonia también ha estado unida, así sobre es. Todo con el tema de Gaza, han estado hablando. La gente en el noroeste, lo de Tucumán, Jujuy, han estado trabajando también. Formosa, Chaco también en el Santiago. Noroeste. Hay un trabajo mancomunado. Contame también la Defensoría y el trabajo internacional. Sí. ¿Dónde estuvimos? Bueno, voy a hablar desde lo institucional internacional, claro. Porque sabemos todos que Juan Carlos Mazzini está a cargo del tema de internacional. Uh-huh. Pero en este caso, este ha sido un año donde ha habido casualmente dos congresos FIO, porque vino atrasado el anterior, porque había renunciado el presidente, bueno, un embrollo ahí. Y bueno, del primero ya hemos hablado en un programa, sí, que la eligieron a Iris Miriam, así que si bien fue este año, es parte del 2018, yo creo que eso ya fue saldado. No obstante, hubo ahora uno reciente, a donde acompañé al doctor Bock, el subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, al plenario que se hizo por primera vez en la historia en Andorra. Pequeño país al norte de España, país, al sur de Francia. Al sur de Francia, sí, sí, sí, hacía frío, montaña. No te voy a mentir, hacía frío. Sí, sí, sí. Se trataron temas muy, muy importantes y nos sentimos muy orgullosos, en especial porque la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, como siempre lo vengo diciendo cada vez que me entrevistas en la radio, no tiene titular, pero funciona como si lo tuviera, y que lo digamos nosotros suena bueno, se están autohalagando, pero cuando lo escuchás de los otros es como que te sentís resarcido en el esfuerzo cotidiano por llevar adelante esto hasta que haya acuerdo para poder tener un titular. Y con el tema, por ejemplo, ODS, hemos sido reconocidos como factores preponderantes por la FIO, por el GANRI, por Naciones Unidas en este caso, como pioneros en la forma en que se deben llevar adelante. Por eso cuando arranqué te dije, de la declaración a la acción, ahora los ODS es poner en funcionamiento todo eso que declaramos. Violencia contra la mujer era una cosa que, bueno, obviamente se trabajaba, hoy está en el tapete, por eso es que lo menciono, pero se está trabajando y es un ODS, es una meta, un objetivo. Tema migraciones y demás. Tanto es así que impusimos, fíjate vos qué paradoja. Argentina fue la que propuso que el tema, porque todos los años la FIO consulta a sus 22 organizaciones, se ha incorporado la República Dominicana como miembro FIO. Ahora somos 22. ¿Bien? Nación Argentina propuso que el tema para este año, que es el que conjuga a todos los países y coordinado por el PRATPI, sea violencia contra la mujer. Porque tenemos el Observatorio de Femicidios, que fue ponderado y puesto como modelo por la observadora de Naciones Unidas que nos visitará en su momento, Dubravka. Nos sentimos orgullosos, y por eso habrás visto que las áreas temáticas te deben haber bombardeado, porque no hay quien no reconozca lo que el trabajo que estamos haciendo, y eso para nosotros es halagüeño. Perfecto. Tomás, tendría muchísimas cosas para hablar, pero reunión de no vamos FIO, a hablar reunión del FIO, reunión del Hilo. El Hilo lo hicimos en Perú este año. En Lima. Sí, sí. También fue uno de esos eventos que dejan huella con declaración, la declaración de Lima. En algún momento te la voy a acercar para que la divulgues. Por ejemplo, las autoridades de Gualeguaychú que nos han convocado, como de otros lugares, para que le dijéramos cómo es una defensoría del pueblo. ¿Cómo fuimos hasta allá, estaban todos los concejales y se comprometieron a sacarla. Bueno, varias ciudades de Entre Ríos también están pensando en eso. Sí, sí, sí. Y ya está la ley y a punto estuvieron de elegir el provincial. Y bueno, ha pasado como con el nacional, pegó en el poste. Y en la ciudad de Buenos Aires. Pero también está vigente. Otra cosa que también para destacar, ¿no? También está en proceso de elección en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay varias defensorías que están buscando. Se renovó Mar del Plata. Nuestro amigo Fernando Risi ha renovado. Sí, claro. Y otros dos colaboradores ahí es por sector que eligen a la terna. Claro, tal vez en otro programa que no sea un resumen, podríamos hablar de cada uno de los puntos, que vos sabés que son un montón, pero no quería estar ausente en este fin de año. Y agradecer por este medio a todos nuestros colaboradores en el interior, a todos los chicos de las receptorías. Ojalá estén escuchando este programa, porque a veces ellos se sienten un poco ajenos porque estamos lejos. No para nosotros, que cotidianamente hablamos con ellos, pero son 64 compañeros de trabajo que tenemos distribuidos en el país, salvo en tres lugares, que son Santa Cruz, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Sino en todos los otros lugares los tenemos. Mandarles un gran abrazo y decirles que, bueno, el trabajo de ellos también es reconocido por todos los compañeros que estamos acá en Buenos Aires. Además, este año también con muchas consultas, con muchos reclamos, temas jubilaciones, me han contado, hemos estado hablando con algunos de ellos, es decir, consultas, jubilaciones, pensiones, discapacidad, siempre hay temas para tratar. Permanente, y a veces hasta se apabullan porque nosotros vamos más rápido que ellos, claro. Y por ahí el tema de la capacitación sobre un determinado tema los desborda, pero inmediatamente se encaminan, y bueno, estamos con la gente bien. Y también hacerles llegar a todos los defensores argentinos, grandes amigos, vos sabrás que yo alguna vez también lo fui, y para mí son como pares. De hecho, yo soy miembro, me siento parte de ellos, miembro honorario de ADPARA, de la asociación, y mandarles un saludo. Han trabajado muchísimo, casi todos, de una manera, yo diría feroz, bueno, porque ha sido un año feroz en cuanto a lo que derechos y garantías se refiere en cuanto al toqueteo. No quisiera meterme en lo que no debo, pero creo que son dignos merecedores de la potestad que les han dado, porque han trabajado a full. Así que para todos, para vos, para todos nuestros compañeros en la Defensoría, que día a día le ponen el hombro, un feliz fin de año, para los creyentes, una feliz Navidad, y bueno, esperemos que el año que viene nos siga encontrando trabajando con la misma fuerza y metiéndole para adelante, siempre recordando que el defensor del pueblo de la nación está al lado de todo aquel que lo requiera. Muchas gracias, Tomás Dadic. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación. Haciendo creíbles todos los derechos.